Entonces, cuéntame del problema que tienen en tu localidad y qué está pasando con la central Ñuble. Claro. Bueno, hola, yo soy Francisco Uribe, representante del movimiento Ñuble Libre. Nosotros estamos en San Fabián de Alico, donde nace el río Ñuble. Quieren instalar dos proyectos hidroeléctricos. Uno es el embalse Punilla, que es el titular del proyecto del Estado chileno a través del MOP, que actualmente tiene licitado el proyecto, adjudicado el proyecto a una empresa italiana, Astaldi. El proyecto está en fase de expropiación, ya que el proyecto genera una inundación de 1.700 hectáreas, donde principalmente vive y se mantiene la cultura arriera, campesina. Ya esa gente tiene que ser expropiada de su lugar y tiene que ir a vivir a otro lugar que el Estado indique. Ya esta represa es grandísima, o sea, tiene una muralla de 130 metros de altura y 500 metros de ancho. Ya la altura sería más grande que la Torre Entel acá en Chile, Santiago. Ese es un proyecto que es del Estado chileno, y después, posterior a eso, viene otro proyecto que es la central de pasada de Eléctrica Puntilla, se llama Hidro Ñuble, su filial ficticio. Eso es un proyecto que genera una inundación menor, que es de 29 hectáreas, para desviar el río durante 16 kilómetros de río, perdón, 16 kilómetros de montaña y 22 kilómetros de río. ¿Ya? Esta desviación del río se hace en una zona donde la gente se dedica principalmente al turismo, tiene camping alrededor del río, son zonas muy importantes para el deporte acuático, que es el rafting y kayak. Viene gente de todo el mundo a participar de estas actividades. ¿Ya? También hay un temor grandísimo porque el río en su totalidad casi pasaría por sobre ellos, ¿ya? Y está pasando por una zona que fue evaluada antes del terremoto. Por ejemplo, hay zonas de derrumbe que no se han vuelto a evaluar posterior al terremoto. El proyecto se aprobó el 2006, empezó a ejecutar ahora el 2013. ¿Ya? La comunidad organizada se ha movilizado, ha logrado que la empresa no trabajara a los 24 horas, a los 7 días a la semana. Eso ha generado que el proyecto se retrasara y la empresa que estaba construyendo se fuera por un conflicto interno. Ya esto ha generado inestabilidad en el mismo proyecto. Ya se han encarecido, han tenido que pedir dos préstamos ya adicionales. Ya no está saliendo en los tiempos que ellos tienen considerado, por lo tanto ha sido muy favorable para nosotros, para la lucha, este encarecimiento del proyecto, ya que hay accionistas que no están tan decididos si es un buen proyecto o no. ¿Ya? Actualmente el proyecto, el titular del proyecto presentó, quiere reabrir la RCA porque tiene que hacer modificaciones bien importantes. O sea, se puede talar más de la mitad del bosque que ya se ha talado. Por lo tanto, ahí estamos nosotros como comunidad organizada bien atentos para participar de ese estudio de impacto ambiental y poder hacer modificaciones importantes. Nuestro objetivo como organización es paralizar los proyectos, que no se ejecuten. Sabemos que es difícil, pero hemos ido avanzando lento y hemos tenido grandes logros. Ya no nos importa si tenemos que derrumbarlo después, vamos a hacerlo. Ya la zona es una zona muy importante para la biodiversidad a nivel mundial. De hecho, el lugar con mayor biodiversidad vegetal en Chile. Ya existen más de 42 especies de bosque endémico. En Chile existen 52 especies, o sea, podemos notar la gran biodiversidad que tiene en los árboles. Tenemos Quinto Santo, Loma del Norte, Ciprés de Cordillera, que son algunas de las especies en peligro de extinción. También tenemos la particularidad de que habita el huemul. Hay especies de huemul. De San Fabián hacia el norte está extinto, y de San Fabián hacia el sur ya lo encontramos en Tierra del Fuego, también importantísimo para la misma biodiversidad de la localidad. También hay monitos del monte y otras especies, que en conjunto a la comunidad se genera una economía bien sostenible y de bajo impacto. Ya en la comunidad de San Fabián principalmente se dedica al turismo, que está potencialmente desarrollándose, y agricultura de bajo impacto. Eso principalmente. Nos pueden seguir por las redes sociales a través de Ñuble Libre, informarse más en ñublelibre.cl. Perfecto. Oye, y ¿Y cuál dirías tú que es la importancia de, por ejemplo, instancias como esta o este tipo de redes que se están armando? ¿Cómo lo ven desde el punto de vista del movimiento? Claro. Bueno, nosotros lo vemos muy importante esta reafirmar nuestros lazos de amistad con las demás luchas. Nosotros entendemos que las luchas son transversales, de que nosotros estamos levantando esta lucha porque habitamos ese lugar, pero si estuviéramos habitando otro territorio y está en conflicto, también estaríamos en la misma lucha. Creemos también que es importante resaltar a las demás organizaciones que sigan resistiendo, por más mínima que sea la resistencia, es importante. Nosotros con la paralización del proyecto generamos un impacto a nivel nacional de que hoy en día los proyectos se encarezcan. Cuando hacen una pre-evaluación del proyecto, ya hay antecedentes de que los proyectos se pueden encarecer. Entonces, si seguimos así en cada territorio, por más que los proyectos se aprueben, nosotros conocer a la perfección los proyectos, denunciar, tratar de rearticularse con las juntas de vecinos, volver a la gente a sacar a las calles, que se junten a conversar, esa es la verdadera importancia, también a generar una alternativa de desarrollo. Actualmente nosotros apostamos al turismo, invitamos a la gente que vaya a San Fabián, a que pueda generar economía local para poder lograr una alternativa a estos sistemas depredadores. Claro. Y por último, ¿qué dirías también para los compañeros que están en luchas similares en México? Como te puedes imaginar, sí, esto está en todos lados, ¿no? Es ubicuo, entonces, claro. ¿Qué mensaje también se le podría dar? Sí, la misma lucha, o sea, también nosotros no creemos en las barreras que nos ponen, creemos que nosotros habitamos un gran patria, si se le puede llamar, que es la Ñuque Mapu, la Pachamama, y seguir, o sea, en cada territorio a buscar la autonomía de los territorios, la autodeterminación, a que de una vez por todas construyamos el mundo que creemos y que queremos para las futuras generaciones, que no avalemos la institucionalidad, sino que empecemos a construir con los vecinos y vecinas. Eso es un mensaje grande y harto nehuén, como se dice acá, harta fuerza para que sigan en lucha y nos retroalimentamos. O sea, en cada territorio que está en lucha uno lo mira y se siente bien porque se siente que no está solo. Ya, perfecto, gracias, muchas gracias.